Córdoba. Contacto telefónico. Y ya son las 11:30 de la mañana, seguimos en la crecida con todo, ya se llenó el estudio de cuerpas y cuerpitos. Y para seguir encarando y profundizando en el tema de esto que decíamos, el feminismo como lucha contra la opresión que nos atraviesa en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestras organizaciones, estamos en comunicación con Cecilia Merchán, Checha Merchán. Nació en James Craig, Córdoba, y cuenta que a sus 6 años le pidió a su abuela que le enseñe a leer y escribir. Su abuela le contestó, no sé. Ante eso ella repreguntó por qué, y la abuela respondió, porque soy pobre y mujer y del campo. Este hecho marcó su vida. Actualmente es parte de la corriente política y social La Colectiva. Fue diputada nacional y del Parlasur, fundadora del programa Juana Zurduy, del que participaron más de 150.000 mujeres, y ex titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Hola, Checha, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Te escucho muy mal. Muy mal, bueno, ahí vamos a ver cómo lo podemos resolver. A veces se nos complica desde la sierra, claro, con obvio. El híbrido. Espero poder escuchar bien todas tus preguntas y tus apreciaciones, nada más. Por supuesto, vamos a hacer lo posible. Aquí estamos Verónica, Pablo en la operación. Ahora te escucho perfecto. Bien, así que buenísimo. Y Connie también en el estudio, que está lista para la columna feminista que tenemos en un ratito. Checha, contanos eso que poníamos en la presentación. ¿Cómo fue que te marcó la vida esa experiencia de reflejarte en tu abuela y cómo lo relacionás con lo que es para vos el feminismo? Bueno, yo creo que mi abuela, sin ser feminista en lo más mínimo, ni tener ninguna lógica política, ni ningún análisis muy, muy grosso, muy intelectual, ni mucho menos, creo que fue la que justamente me marcó, me dejó mucha claridad para desde muy chiquita. Y esa claridad tuvo que ver con que ella era una tipa súper inteligente, era una mujer muy, desde mi perspectiva, muy inteligente, que no había tenido posibilidades de mucho, pero yo no sabía eso. Lo único que sabía es que ella contaba unos cuentos hasta la hora que mi hermano y yo quisiéramos, ella nos contaba cuentos. Y nos contaba unos cuentos maravillosos en la que la mitad de los cuentos éramos nosotros los protagonistas, ¿viste? Uh-huh. Y luchábamos contra un montón de cosas. Bueno, mi abuela para mí era eso, una mujer inteligentísima. Bueno, la duplicación del audio del otro y ahora la tecnología boicotea el feminismo, preguntamos. Bueno, voy a intentar. Vamos ahí a intentar, sí, de nuevo con. ¡Ay, qué interesante! Venía ese relato. Vamos a intentar. Bueno, mientras tanto, les contamos que hace mucho tiempo que estamos queriendo también conversar con Checha, que por ahí nos va a traer uno de los temas que, aparte de esta relación entre participar en organizaciones sociales, apostarle a lo electoral y ser feminista, también viene trabajando en el tema de la trata, que es un tema que nos cuesta, que también desde las cuerpas nos cuesta tratar, que lo hemos trabajado. Así que sobre eso también le vamos a preguntar, que nos cuente un poco sobre su experiencia con el tema de la trata. Hola, Checha, de vuelta. Sí, acá estamos de nuevo, después del corte abrupto. Abrupto, bueno. Bueno, no, y contaba lo de mi abuela, que ella con mucha claridad me explicó cuando empecé a leer y escribir, cuando empecé a ir a la escuela y quería que ella me ayude, ella me dijo que ella no podía ayudarme en mis tareas y en lo que yo estaba aprendiendo, porque ella había nacido en el campo, y que en el campo era muy difícil poder acceder, porque había que trasladarse mucho, pero que además no era lo mismo ser pobre en el campo que rico en el campo, y que tampoco era lo mismo ser varón que mujer, porque sus hermanos, cuando hubo una maestra en otro campo, se podían trasladar de un campo al otro, y sin embargo a las nenas no las dejaban hacer ese traslado porque significaba que se iban a corromper sexualmente, ¿no? Me decía, como que no era posible para las mujeres. Y yo creo que todo eso, bueno, todas esas cuestiones, porque digo que me marcaron, porque a los 15 años yo ya era alfabetizadora, uh-huh. Y siempre en la alfabetización me encontré con mujeres, y a la vez me fui dando cuenta a lo largo de mi propia práctica, de mi propia vida, que el lugar de las mujeres y de las mujeres pobres no es lo mismo que el de los varones, nunca. Y eso me di cuenta también en ver a mi madre criando sus tres hijos con mi abuela, tratando de salir adelante, ser batalladoras. Después de que me haya tocado también en la vida, cosas como nos toca a muchísimas mujeres, ser madre muy joven, también abortar. No, son todas cosas que nos van marcando y que van marcando tu propia vida, en el sentido de que también ves que en la lógica de la vida económica, política, no es lo mismo ser madre a los 20 que ser padre a los 20. Uh-huh. No es lo mismo porque no es lo mismo ser militante con una hija que ser un varón militante con una hija. Entonces, todas esas cosas creo que me fueron marcando mucho y que fueron llevándome en un camino que en principio podemos llamar de un feminismo intuitivo, no sé, para llamarlo de algún modo, y que después se fue transformando en una práctica política intensa que tiene, digamos, un montón de maravillas para mí en cuanto a lo transformador de todas nuestras acciones. ¿Y cómo definirías qué es el feminismo? ¿Cómo? ¿Cómo definirías qué es el feminismo? Bueno, nosotras, el feminismo es un movimiento transformador desde ya, pero que al interior de ese movimiento encontramos un montón de expresiones, un montón de expresiones muy diversas. Y yo creo que esa diversidad hace que justamente podamos hablar de un movimiento. Y nosotras particularmente nos consideramos parte de un feminismo popular, y creemos que ese feminismo popular es muy distinto a un feminismo liberal. Hay algunas integrantes de ese movimiento, parte de ese movimiento, que consideran todo desde las prácticas individuales. Nosotras creemos que esas, o consideran, qué sé yo, por ejemplo, vino Michelle Obama a la Argentina y hablaba del feminismo, y parecía cualquier desprevenida, como que, wow, qué grosa, todo lo que decía, además como mujer y negra, parecía como muy impresionante, pero sin embargo en el fondo de su discurso, no tan en el fondo, era una apelación a, bueno, mira, si te esforzas sola, si vos te mandás hacia adelante, si vos querés estudiar, si vos te esforzas y lo haces todo lo que corresponde, finalmente podés llegar a ser como yo, una primera dama exitosa. Claro. Y me parece que nosotros hablamos de otras cuestiones, ¿no? Hablamos de un feminismo que no solamente va a poder distinguir esto que tiene que ver con, obviamente, la diferencia entre hombres y mujeres, por eso hablo de mi abuela, porque sino también la diferencia enorme que existe en decir, bueno, vamos a luchar contra el aborto. A favor de la legalización. Ajá, del aborto. Sí, sí. Vamos a luchar a favor de la legalización del aborto, y ahí nos vamos a encontrar un montón de feministas muy diversas, muchas feministas liberales que van a estar igual que nosotras a favor. Pero después, muchas de ellas, por ejemplo, ante la feminización de la pobreza, no dicen nada. No solamente no dicen, sino que no luchan en contra de eso. Muchas que están a favor de la legalización del aborto están... Hola. Se cortó de nuevo. ¿Hola? Hola, sí. Sí. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos aquí. No, y entonces muchas de ellas, por ejemplo, están a favor de que el gobierno haga una... de que caiga al Fondo Monetario Internacional. Para nosotras, desde nuestro feminismo, luchar por la legalización del aborto es una parte fundamental e importante y que va totalmente atada a luchar en contra de la feminización de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Creemos que es un tema crucial, es un tema fundamental, porque cuando hay pobreza, las mayores perjudicadas siempre somos las mujeres. Cuando decís siempre... nosotras, estás hablando, haciendo referencia al espacio, la corriente política y social, la colectiva. Exactamente, nosotras somos la corriente política y social, la colectiva, que integramos el Frente Patria Grande, que se ha constituido hace muy poco y que tiene muchísimos integrantes. Y creo que todas las integrantes de ese frente pensamos más o menos en esa misma dirección. ¿Y cómo se relaciona esa militancia feminista y esa parte de este movimiento feminista tan diverso y plural, con muchas contradicciones también, con la participación en movimientos sociales y en una política más orientada hacia lo partidario electoral? No, yo creo que en el caso nuestro, nosotras no tenemos grandes contradicciones. Para nosotras, trabajar junto a muchos movimientos sociales con diversidad, a movimientos que trabajan en el territorio, creo que pensar en que uno de los emergentes importantes de este tiempo ha sido el feminismo, y otro de los emergentes importantes es la economía popular, los movimientos que surgen de la economía popular, y otros movimientos, como por ejemplo aquellos que surgen de la lucha en defensa de la tierra, las luchas campesinas, de nuestros pueblos originarios. Son todas luchas que para nosotras son nuestras, y que entonces nos vamos encontrando con estas organizaciones que hacen la punta en distintos temas, y nosotras creemos que acompañarnos y potenciarnos unas con otras es parte de nuestra propia práctica feminista. O sea, nosotras ahí no tenemos una contradicción. Claro. Somos integrantes del campo popular, y dentro de ese campo popular creo que tenemos que apuntar no solo a acompañarnos y potenciar todas esas luchas, sino además pensar también que políticamente tenemos que intentar expresar en el ámbito de lo electoral, en el ámbito de la representación política, todos estos espacios que tienen mucha dificultad para expresarse en el ámbito de la política tradicional. Entonces nosotros creemos que en ese sentido, por ejemplo, para el año que viene, tenemos que construir un gran frente enorme de todos aquellos que quieran realmente sacar a Macri del gobierno, pero que dentro de ese frente tenemos que tener una expresión contundente estos sectores que transformamos la realidad en el territorio, en cada uno de sus lugares, en cada una de sus luchas. Y hacia ese frente electoral, ¿cuáles crees que son los principales desafíos y debates desde el feminismo? Nosotros creemos que el principal, dentro de ese frente, el principal el principal objetivo es que ese frente no sea un frente de alternancia política, que de pronto haya, bueno, se arma un frente diferente, nuevo, para sacar a Macri, pero que tiene el mismo objetivo que Macri. Hay muchos sectores del PJ que intentan eso. Nosotros creemos que eso no debe ser así, sino que tiene que ser un frente verdaderamente opositor. Por eso creemos que Cristina Fernández tiene que ser una principal figura dentro de ese frente. Por eso nosotros decimos que ella es nuestra candidata dentro de ese frente, porque ella condensa esa idea de oposición, esa idea de fortaleza frente a lo que es el macrismo o a lo que es el neoliberalismo. Y en ese sentido creemos que desde los feminismos populares del que somos parte, consideramos que uno de los desafíos principales es pensar en que dentro de ese frente, dentro de esa unidad de la que tanto hablamos, no podemos faltar nosotras. Creemos que la unidad es con nosotras. Y con nosotras significa no con cupos femeninos, sino con cupos feministas, o sea, con lugar para el feminismo. Y esa es la tarea que creo que tenemos que fortalecer de acá hasta las próximas elecciones. Y bueno, te queríamos preguntar también un poco más del trabajo de la colectiva actual? ¿Cómo se relaciona el trabajo territorial con esta apuesta a lo electoral? ¿Qué otras actividades se están realizando? Ah, la colectiva, qué lindo que me preguntás por la colectiva, porque es una organización tan hermosa, que surge en el 2012 y que tiene como una de sus características principales ser una organización política y social, pero profundamente feminista en su forma, en su acción, y no solamente por los temas que llevamos adelante, sino fundamentalmente por la forma en que intentamos construir poder de manera diferente. En general, hasta este momento, la gran mayoría de nosotras, la única forma de construcción de poder conocida es el poder patriarcal, ¿no? El poder uh-huh. que han llevado adelante los varones. Nosotras hacemos un intento muy fuerte y muy dificultoso, por momentos muy difícil, de construir siempre pensando desde nuestra lógica, desde nuestras emociones, desde nuestra mirada de la realidad. Si bien es una organización mixta, donde hay varones, mujeres, obviamente travestis, personas trans, lo que nosotras sí sabemos es que en todas las provincias lo dirigen mujeres. No hay varones dirigiendo la colectiva en ninguna de las provincias donde estamos, y creo que eso tiene que ver con que adaptarse a lógicas diferentes es una tarea muy compleja. Y es una organización muy hermosa porque se va conformando la colectiva en cada lugar de acuerdo a cómo somos las personas que la construimos. Entonces, así como tenemos, obviamente, en todos lados, talleres en contra de la violencia hacia las mujeres, luchamos obviamente por la legalización del aborto y hacemos un montón de acciones que tienen que ver con la historia de las mujeres, el rescate y todo lo demás, también en algunos lugares, por ejemplo, tenemos una tarea muy asociada al reciclado y a la recuperación de basura, por ejemplo. En otros lados tenemos de residuos o de desechos. En otros lugares tenemos una tarea muy asociada a la educación popular, en otras a la comunicación popular. En otros lugares tenemos una tarea como muy desplegada en cuanto al vínculo con las organizaciones de los pueblos originarios. O sea, en cada uno de los lugares donde estamos, de acuerdo a la realidad y a quiénes son las personas que la constituyen, se va armando y ordenando la colectiva. Así que yo creo que es una organización que es un lugar para entender que para vivir la política de una manera diferente, para vivirla con libertad, con un encuentro muy distinto a cómo es la lógica clásica de la construcción política. Muy interesante. Bueno, estamos hablando con Cecilia Merchán. La verdad, Checha, querríamos preguntarte mil cosas. De cada frase tuya surgen un montón de cuestiones para seguir. Creo que cada lugar se abre una ventana. Sí, vas a tener que venir a visitarnos a Tras la Sierra. pero bueno, no queríamos... Nosotros, el programa termina a las 12, o sea que ya vamos a ir cerrando la entrevista. Pero sí queríamos no dejar de preguntarte sobre el tema de la trata. Que bueno, sabrás que aquí en Tras la Sierra hay 4 mujeres desaparecidas, una uh-huh. hace muy poquito tiempo, hace un poco más de un mes, y la verdad es que siempre está como dando vueltas la palabrita trata, pero sin que sepamos mucho al respecto. Entonces, si quieres compartirnos, aunque sea brevemente, tu experiencia en este trabajo, qué cosas te parecen importantes que nos preguntemos. Bueno, el tema que abrís es un tema enorme, pero creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la trata con fines de explotación sexual, las principales víctimas también somos las mujeres y niñas. Un 90% de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, y más del 50% de la trata con fines laboral también son mujeres. Entonces creo que ahí tenemos que ver varias cuestiones y que tenemos que analizar como sociedad un montón de cosas. La trata no existiría si no se dieran algunas cuestiones básicas para que efectivamente pueda suceder, ¿no? La situación de trata. La primera es que siempre, siempre tiene que haber connivencia de algún sector de los poderes, tanto judiciales como políticos, de los poderes ejecutivos, del poder económico. Si no hay alguien que tapa esta situación, es imposible que la trata se pueda dar. Pero otra cosa muy importante que tiene que suceder para que se dé la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es que una sociedad permita o entienda que las mujeres podemos ser una mercancía de uso y de consumo. No existiría la trata si no hubiera hombres que crean o que interpreten que pueden pagar para apropiarse del cuerpo de alguna mujer. Entonces creo que este es un debate muy profundo que tenemos que desandar en muy fuerte como sociedad, que tenemos que desarmar esta cuestión. Así que todo lo que hacemos en términos de avance de derechos de las mujeres, en términos de debate de cuál es nuestro lugar dentro de la sociedad, es fundamental. Y creo que en este sentido saber que el cuerpo de las mujeres pasa a ser como negocio ilegal el primero o segundo entre la venta de drogas, la venta de armas y después viene la venta de personas donde la mayoría somos mujeres, creo que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad justamente respecto de qué estamos haciendo, ¿no? De qué estamos viviendo. Hay que desarmar la idea de que las mujeres podemos ser objeto de consumo y objeto de violencia sexual para los hombres. Clarísimo. Bueno, nos quedamos con eso y a seguir en ese camino. Seguramente te estaremos llamando pronto para continuar entonces con esta charla. Y siempre bienvenida y siempre abierto también el aire de Radio El Grito para lo que quieras compartir. Bueno, yo les agradezco un montón y por supuesto que quedamos al habla para todo lo que ustedes quieran. Así que les mando un abrazo grande. Un abrazo, muchísimas gracias. Córdoba. Contacto telefónico.